Tirao por la vida de errante bohemio, estoy en Buenos Aires, anclado en París, cubierto de malas, bandeado de apremio, te evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da al bulevar, las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que ha de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este Montmartre, favor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes, su Ipache Esmeralda, tu mismo arrabal? Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte, aquí estoy varado sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche me encane la muerte? Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, qué lindo que ha de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este Montmartre, favor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal.